espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Soy Natalia de la Sota y tengo un mensaje para vos. A diferencia de Milei, en Córdoba ya probamos que es posible cuidar las cuentas y bajar impuestos sin soltarle la mano a la gente. Votá a Natalia de la Sota, diputada nacional por Córdoba, lista 501. ¡Defendamos Córdoba!